En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Audios que nos llegan en el teléfono de Radio Tudela, Es Radio. Lo escuchamos. Hola, soy Serapio Lázaro. Vivo en Fontellas con mi mujer y mi hijo. Tenemos un centro de salud que está abierto hasta las 10:30 de la mañana. Ayer, día 1 de febrero, pedí cita para mi mujer porque tenía fiebre muy alta y mucho malestar. Me dieron la cita para el martes, día 6 de febrero. No hace mucho oí de que tenemos las mejores, una de las mejores sanidades de España. Si esta es la mejor, no quiero saber cómo es la peor. De todas formas, yo ayer tuve que ir a urgencias por la tarde al centro de Santa Ana, pegándome media tarde allá. Si lo que pretenden es que nos vayamos a la sanidad privada, que no nos cobren la pública. Pues estas son opiniones que nos llegan. En fin, una reflexión. José Luis, ¿hay algo que decir después de escuchar a este oyente, ¿no? Que al final pues que son cuestiones que nos pueden pasar a cualquiera, ¿no? Efectivamente, y es perfectamente entendible y solidarizarse con esta persona, pero yo desde hace mucho tiempo me pregunto si realmente aportamos lo suficiente como para tener todos los servicios que queremos tener, que nos atiendan como creemos que nos tienen que atender. Y todo eso tiene un coste. Y estos días atrás, escuchando una entrevista a un español que vive en Estados Unidos, decía que el seguro médico en Estados Unidos vale $2,500 al mes. Yo supongo, claro, eso es mucho más que lo que aquí cobras un salario normal. Entonces sería inviable también pagarlo. Pero a mí sí que me gustaría, porque es una reflexión que yo me hago, si con lo que aportas es suficiente para atender todas las necesidades que consideramos que tenemos. Y es algo que todos los tenemos que hacer, esa reflexión. Ana García. Pues yo, al hilo de eso, la reflexión que me hago es que creo que sí pagamos suficientes impuestos para poder exigir lo que exigimos. Y yo me preguntaría, Senda Viva, 63 millones de euros. Yo tengo claro que prefiero los 63 millones en la sanidad. Es que a lo mejor es un problema de cómo reparte el presupuesto los gobernantes que tenemos. ¿Y la ciudad agroalimentaria? Y da valor 4 millones. Y suma y sigue. Claro, entonces que no hay dinero, eso es como rendirse, me rindo. No, Ana, pero voy a tirar piedras contra mi propio tejado de la cultura, o en fin, la cultureta, como quieras. ¿Y el baluarte? 6.000 euros al día de mantenimiento. Pues habrá muchísimas personas que no les interese para nada lo que allá se represente a lo largo del año. También se puede cuestionar por qué una inversión de ese tipo. Sí, pero yo me estoy refiriendo, da valor una empresa privada. A mí no me dan una subvención para que funcione mi despacho, ni tampoco la estoy pidiendo. Yo creo que cada uno tiene un poco que sacar pues su negocio, si cree que lo puede sacar adelante o no. Tiene que calcular en qué negocio se mete. Estoy hablando de cuánto dinero se da a veces a empresas privadas. No es ya quitarle el dinero a Baluarte, a la cultura y... Es quitar el dinero de otros muchos sitios. Lo que está claro es que hay que priorizar. Claro, sí. Y luego yo algo que creo que no se nos debe de escapar es esa plataforma de abrazo al hospital y de reponer el autobús de la vida, mantener el laboratorio, que por supuesto me parece genial y yo chapó por ellos que lo consiguieron, pero claro, ibas al hospital, el ascensor, los pasillos, todo relleno de tijeras con el famoso recorte. Resulta que al día siguiente de las elecciones desaparecieron todos carteles, todas tijeras, pero los recortes están igual. Entonces, pues también te planteas, ¿no? ¿Esta gente de verdad luchaba por los recortes o luchaba por otra cosa? porque si es por la situación del hospital, deberían de seguir dando caña. En cuanto pasaron las elecciones, terminaron. Pues yo también me cuestiono esa plataforma, también me la cuestiono. Y aplaudiendo la lista, los 1,100 y pico que pasan a la sanidad privada de dermatología. Pues no sé si ha cambiado de ideología o no entiendo. El gerente del Hospital Reina Sofía de Tudela en los micrófonos reconocía las carencias que tenemos y lo decía claramente, que les encantaría contratar a pediatras porque no hay, les encantaría esos acuerdos que han hecho con la clínica privada sobre el tema de dermatología, son cosas que necesitamos, que se están diciendo desde la gerencia, que no se han ocultado, ¿eh? O sea que ante esas historias que estás comentando tú de los recortes, que al final también es cuestión de dinero, ¿no? Pero que yo no hablo del gerente, hablo de la plataforma. Sí, sí, no, pero que es que lo están reconociendo desde la dirección, que o sea, que es una realidad, que no lo ocultan. Sí, pero a ver, reconoce efectivamente que faltan pediatras, en eso estamos todos de acuerdo, hombre, pero la cuestión es, ¿y qué medidas estás implantando? Porque que faltan pediatras lo vemos, o sea, pero no solo en Tudela, ¿eh? En cualquier centro de salud, y si si te vas más, por ejemplo, hacia la zona de Milagro, que todavía está más en tierra de nadie, que está más cerca de Pamplona y Zaragoza se queda más a desmano, todavía faltan más médicos. Pero es que es muy fácil decir, es que no quieren venir. Claro, pero ¿por qué no quieren venir? Es que ahí es donde hay que rascar. ¿Por qué no quieren venir? ¿Qué le estás ofreciendo? ¿Por qué un médico prefiere ir al Faro que a Tudela? Eso no es lógico. Porque igual es que le estás ofreciendo un contrato, una media jornada o algo que no le da ni para venir a Tudela. Claro, entonces hay que darles un salario digno correspondiente a lo que son. ¿Y sobre lo que decía José Luis Ayo, algo que decir, Alejandro? Bueno, pues a ver, a mí no me gusta la sanidad americana, eso está claro. O sea, yo, la sanidad que hay en España, yo creo que es una de las mejores que hay en el mundo. Pero la que era hace 3 años y la que es ahora. ¿Vale? O sea, yo me quedo con las palabras que decía el director del hospital, el director del área de salud aquí de Tudela, que yo creo que no es de los anteriores, sino que antes ni se privatizaba y ahora tampoco. Entonces, yo creo que ahí hay que cerrar ya ese capítulo de que los de antes privatizaban, ahora se externaliza. No, antes se hacía lo que había que hacer y hay que colaborar con la sanidad. Siempre la primero la pública, eso está claro. Pero cuando la pública ya no llega, hay que tirar de los recursos que hay en la privada, porque al paciente lo que tienes que dar es la sanidad y curarlo en tiempo y forma, utilizando primero tus recursos y luego los que hay fuera que te pueden echar una mano. José Luis, y luego Ana. Yo en ningún momento he cuestionado la calidad de la sanidad española, Dios me libre. Claro. Nunca, nunca. Simplemente la reflexión que hacía es cuando, ahora yo ya estoy jubilado, no pago nada, o sea, no me, de mi pensión, ni un céntimo para la sanidad, solo el IRPF, cuando estaba trabajando el 7% de lo que yo cobraba. Y entonces, ahora que ya tienes una edad en la que tienes que hacer más uso de la sanidad, yo cuando estoy ingresado un día y me atienden todas las personas que me atienden, yo no puedo dejar de pensar que con los 100 euros que yo pagaba al mes, si es suficiente para todo eso, porque el déficit que tiene España de que es el producto, el PIB, dice, ¿de dónde sale? Pero claro, date cuenta que igual tú la usabas y yo igual llevo años sin acudir al médico, entonces y sigo cotizando y pagando, sí. Y además Alejandro, esa es la solidaridad. 100 euros al mes. Y seguimos pagando a muchos que no han cotizado ni cotizarán en su vida, que vienen de otro sitio. Ahí también hay un agujero importante y nadie tiene pendientes para meterle mano al asunto, porque tenemos muchos complejos, Ana García. A ver, yo dos cosas. Bueno, primero lo que dices es que si no sabes si tú estás contribuyendo lo suficiente. Hombre, es que la sanidad no se financia con las cuotas de los trabajadores, se financia con los impuestos. Entonces, ¿ya estás pagando el IRPF? Tampoco llega. Yo creo que sí llega. Tampoco que se llega. Pierde mira, mucho dinero por muchos sitios. Mira, Ana, me voy a salir de la educación. Mi pareja es vicedecana de estudiantes de la Complutense. ¿Vale? Cuando recibieron a los alumnos de este curso, les dan la bienvenida y dio una serie de normas y alguien de los alumnos protestó diciendo que ya pagaba la matrícula y que con la matrícula... Y como saben exactamente lo que cuesta todo, la respuesta fue, con lo que tú pagas de matrícula, no le pagamos a la señora de la limpieza el salario mes y medio. Ahora, profesores, aulario, todo lo demás. O sea, todo lo demás. Es decir, pero que... eso tiene trampa. ¿Por qué tiene trampa? Porque por eso la educación es pública. No estamos pagando la sanidad de nuestro bolsillo, sino estaríamos yendo a una universidad privada. Estamos pagando... Iríamos a un hospital privado, tendríamos sanidad privada. Si nos está costando más... Yo no la estoy usando, por ejemplo, la sanidad, con lo cual lo que yo estoy aportando está sirviendo para que alguien pueda usarla. Claro, pero es que todos los ciudadanos que pagamos impuestos no estamos usando muchos servicios, pero claro que los tenemos porque no se sabe cuándo los vamos a necesitar. Y hoy pero, tú, mañana yo. No, pero que a veces hay, digamos, un... O sea, se comenta falazmente, es decir, por ejemplo, la... en este caso, la educación gratuita, ¿qué tal? No es verdad. Se paga con los impuestos. Claro. Se paga con los impuestos. Y ahora vete sumando. Vete sumando y a ver si con lo que tú pagas, aunque en muchas ocasiones no utilices los servicios, llega para todo. Si llegara, no tendríamos el déficit del PIB en España. ¿Pero por qué no le metemos mano a todo el dinero que se despilfarra? Que antes tampoco, de decir que no llega. Que sí, pero vamos, o sea, ya están tardando en hacerlo. Ya están tardando en meter mano, pero que no llega, que no llega. Oye, ahora nos han dado a Navarra 200 y pico millones de euros de devolución. 231. Bueno, a ver, ahora es el momento. Que apuesten por la sanidad y la educación. Ese dinero vendría de perlas. Algo que... hacer un apunte de que cuando se externalizan las cosas, a ver, no es que sea una cuestión de dinero, porque externalizarlo también cuesta. Ese detalle, que no contratamos médicos porque no tenemos dinero y lo externalizamos. Externalizarlo no es gratis. No, pero igual a ti te cuesta mucho más. Había tres tipos de externalización, explicaba el gerente. Tres tipos. De tiempo, de forma y de modo. Más o menos por resumirlo, ¿no? Que cuando externalizas, igual a ti te está costando 10 y lo externalizas que te lo consigue alguien por 5. O por poner un ejemplo básico, ¿eh? Sí, cuando te cuesta más barato, digo, el servicio no va a ser igual. Uh-huh. En fin, estamos en la ronda final, más o menos, pero dentro de estos temas, bueno, pues lo cierto es que los oyentes están contentos con esta tertulia, ¿eh? Dicen por aquí, bravo por los tertulianos, el director reconoce los problemas porque ha saltado la liebre, autocrítica cero, dice por aquí. Exactamente. Y la plataforma, unos sinvergüenzas que desaparecen en mayo del 2015, todos del cuatripartito, seamos claros, dicen por aquí también. Más o menos también nos gustaría que cualquier oyente que lo pudiera hacer al 665-947-312, pero lo que está claro que todo cuesta muchísimo y que muchas veces no lo valoramos. Yo creo que esa conclusión, debido al comentario de José Luis, todos hemos llegado, ¿no, Yolanda? Sí, pues también se puede hacer al revés. Oye, tú necesitas una, pues como les están haciendo a los jubilados de España, que van a la farmacia, pagan y luego el gobierno devuelve, pues que hagan lo mismo en todo, que hagan lo mismo en la consulta. Vas a una consulta de lo que sea, si no es más que justificada, si hay un mal uso, también, que también lo hay, pues tienes que pagar tanto por ciento. Y si es real, te lo devolvemos. Y si no, lo pierdes. También sería bueno que la gente sepa que aquí la cosa no viene por ciencia infusa, ¿eh? También sería bueno. ¿Creéis que muchas personas no son conscientes del valor que tiene todo lo que tenemos? Sí, yo creo que la gente no sabe lo que cuesta la sanidad. Pero también creo en el principio de solidaridad. Quiero decir, que todo el mundo que necesite la sanidad tiene que utilizarla. Pero también pues nosotros, los pacientes, tenemos que ser conscientes de lo que cuesta. Que eso no quita para que veamos deficiencias. Hay deficiencias en los centros de salud y en el hospital de Tudela. Y que, hombre, a mí me preocupó mucho eso que dijo el director, que no lo hemos comentado, de que teníamos aparataje obsoleto. Sí. Cuando yo en una carta solicitaba un acelerador lineal, que también, que lo sigo pidiendo, decía. A mí me preocupó que el director. Sí, sí, pero es que además. Así lo dijo, lo de reponer aparatos, lo dijo. Han pasado la vida útil y por lo tanto necesitan una reposición. Y entre otras cosas, que en Navarra, por ratio de personal, tenemos. Digamos, cumplimos los ratios recomendados por las sociedades científicas y por todos los expertos en habitante, ¿correcto? Ahora, yo sí que, en fin, me gustaría que se repusieran estos aparatos y se compraran los de nueva generación. Poner otro, que de cara al futuro podemos pensar en poner, podemos poner todos los servicios. Ahora, también tenemos que tener en cuenta eso, que haya profesionales para que lo sepan manejar. Hablaba de esas cuestiones, ¿no? A mí eso me preocupa, ¿eh? Que nos diga urgentemente qué aparatos están obsoletos en el Hospital Reina Sofía, porque entiendo que esos aparatos ya no están, ya han cumplido su vida útil y ya no están funcionando como el primer día. Y que los nuevos que vengan necesitan de profesionales, bueno, con más conocimiento. Bueno, pues que... Y pues... que puede que esos que están, que hay, incluso llegó a decir, por ejemplo, el aparato que tú decías, que le preguntamos, dicen que había 20 personas que conocían cómo funcionaba ese aparato por cada 1000 habitantes. O sea, que había una carencia total en toda España. Bueno, pues bueno, pero eso no quita para que, pues, que vengan esos 20, que nos forme, que los formen, y que crean ese búnker y monten el acelerador lineal. Entonces nunca haremos nada, porque como faltan médicos, falta que profesionales y tal. Pero a mí me preocupa mucho lo de esos aparatos obsoletos, que nos digan cuáles son y cuándo se piensan cambiar por unos nuevos. A mí me encantaría poner el camión con furgoneta, no sé lo que es, de la resonancia que tenemos en el hospital, en Pamplona. A los de Pamplona de toda vida, que le tengan que hacer una resonancia y lo metan a la furgoneta. No se quejarían ni nada, que, ¿no? Es que mira, de verdad. A las 10 de la noche de un domingo me metieron en la camioneta para hacerme una resonancia. Pues eso. Que, en fin. Ana García. Sí, yo lo de que son obsoletos es que, y además eso redunda en no solo en, bueno, la calidad del diagnóstico y todo, sino en ser menos invasivos, porque lo que dice Yolanda de las resonancias, si te agobia y estar metido, puedes solicitar ir a Pamplona, entonces vas y te lo hacen, o sea, allí sí hay otro tipo de resonancias que no te agobian y tienes que... No sé, yo esos adelantos los quiero también aquí. Previo pago de la autopista, que no te dan bono. Eso está claro. No eso da para otra tertulia, ¿eh? Y sobre el tema de que ahora nos creemos con muchos derechos pero con pocas obligaciones, que también yo creo que se... No, yo me niego a eso. Creo que eso es una idea que se lanza ahí para intentar que la población que vaya calando y que cada vez nos quejemos menos... Y yo creo que hay que ser reivindicativos y exigirle al político en qué te estás gastando mi dinero. Y después ya... De acuerdo contigo. Perfectamente. En ese sentido, Ana. Pero mira, yo en la parte que más frecuento, detalles. Cuando vas o quieres ir a un concierto, a una conferencia o lo que sea, vas buscando siempre a ver quién, a ver si te invitan para no pagar. Eso es una constante de este país. Y voy a poner un ejemplo. O sea, no de lo que pasa aquí, que es yo por lo menos lo tengo muy visto y muy sabido. Fernando Aramburu, el escritor, tal, Alemania, va en un viaje, acompaña un viaje a su mujer que tiene que escribir un libro y la mujer tiene que frecuentar determinados museos, tal. Y en una de las ciudades, Fernando Aramburu entra al museo a buscar a su mujer. Y su mujer le dice, ¿has pagado la entrada? Le dice, no, porque te vengo a buscar. Y salió la mujer a pagar la entrada de Fernando Aramburu del museo. O sea, son detalles de lo que uno pretende hacer en un sitio y lo que se hace en otros. Una reflexión con la que nos quedamos, pero que también queremos tener la reflexión de Yolanda Serrano y de José, de Alejandro Toquero. A mí esa reflexión que has dicho de Fernando Aramburu me encanta, si esto fuese de ida y vuelta. El problema que tenemos aquí es que nosotros solo tenemos obligación de pagar, aparte de los derechos que nos hemos ganado, pues faltaría más, ¿no? Y que no puede reivindicar. Es decir... un jubilado navarro del campo tiene que seguir trabajando porque no puede vivir él y su mujer con la pasta que tiene. a otro que viene de fuera se le da a manos anchas sin pasar por taquilla de salida, y un jubilado que lleva pagando 42 años en España y que no ha podido pagar más porque la ley no se lo ha permitido, tiene que seguir trabajando a los 80. Pero es que encima le mandan inspección de Europa. Es que encima le viene inspección del Gobierno de Navarra a ver si todo lo que está cultivando y todo cumple la normativa. Para que otro se lo lleve calentito. Y no puedes pedir nada porque cobras la PAC. O sea, la PAC la cobro porque si no me estaría en la pura indigencia. Y esto es lo que tenemos en España. Entonces, si la colaboración ciudadano-gobierno fuese otra, si de verdad el ciudadano, el político tuviese esa vocación de servicio, que es lo que significa ser político, esta sociedad funcionaría de otra manera. Lo que pasa es que el gobierno aquí, el político aquí, nos ve como auténticos enemigos y viene a la caza y captura. ¿De quién? De quién paga, de quién está al corriente, de quién tiene todo al día y le pueden enganchar pasta. Mientras que por otro lado, oye, vas a vigilar plantaciones a ver si es verdad que está plantado. Vete, que están los médicos denunciando el mogollón de plantaciones ilegales que hay de marihuana en toda la Ribera. Pero eso no, porque eso es muy comprometido. ¿A quién vamos? Al fácil, al agricultor de 75 años que por no buscarse un asesor va a pagar la sanción y se ha terminado. Es una vergüenza. Alejandro Toquero. Bueno, yo simplemente terminar diciendo que a mí me gustó que viniera aquí el director del hospital, que fue claro diciendo que había detectado problemas, como era la falta de profesionales y que hay una serie de aparatos obsoletos, no solo en el hospital, sino también estoy seguro que en los dos centros de salud. Y yo, pues ya rogarle y solicitarle pues que ya teniendo el problema, que ponga la solución. Que haga llamativo que vengan a Tudela estos profesionales y que empiece la modificación con un timing ya de cambio de ese aparataje. Más mensajes. Me llamo Gilda, cuido a una señora de 93 años. El día 12 de enero llamé para que viniese el médico a casa, que la señora no se sentía bien. Dijeron que no estaba su médico y que no podían mandar a nadie porque faltaban médicos en el centro. En fin, cuestiones que suceden a día a día. Pero, ¿qué es lo que hablamos? O sea, que vamos a poner remedio. Gracias, señora Yolanda Serrano, gracias Alejandro Toquero, gracias José Luis Ayo y gracias Ana García. A vosotros. Un abrazo. Objetivo La Ribera, semanalmente le seguimos acompañando.